Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida yo quiero compartir un interrogante. ¿Qué futuro merecemos? ¿Qué futuro nos espera si somos un pueblo que ante la caída de las pensiones a los discapacitados, los golpes a los jubilados, el desfinanciamiento universitario, el desfinanciamiento a la salud, en particular de los niños, a las coimas, a los muertos por el fentanilo y a este narco puesto en la palestra en la última semana, seguimos acá en coma inducido, sin salir a romperlo todo? ¿Qué le vamos a decir a las generaciones venideras si hemos renunciado a lo irrenunciable, a luchar por nuestra dignidad? Eso, esperar al 26 de octubre, en serio. Esperar, orar para que caigan los del poder global por su propio peso, eso me parece que no es honrar la vida. Escuchándote en esta última reflexión para el cierre del programa, me viene a la memoria algunas columnas que nos compartió uno de nuestros columnistas, nuestro amigo Mauricio Ibáñez, cuando hablaba de la construcción de los poderes a nivel global a través de la historia, en base al temor, al miedo, al misticismo y al controlar las voluntades a través de ese miedo, de ese temor, y a través de las religiones. También, por supuesto, de las creencias. Creencias basadas en el miedo, la obediencia por el miedo y la culpa. Hablábamos también, él hablaba también de la culpa. Y nuestras sociedades, aún en este siglo XXI, siguen respondiendo a la culpa y al miedo. Sus acciones están determinadas por la culpa y el miedo. El miedo a cómo el poder real responderá si yo reacciono de la manera en que sea, para impedir que se sigan sometiendo al resto de las poblaciones. Y la culpa, que si todo se rompe, soy responsable, o soy culpable, mejor dicho, de esas roturas. Cuando el poder imperial es el que rompe absolutamente, destruye absolutamente todo, por supuesto, la posibilidad de una vida mucho más amable. Bueno, en eso también está la no reacción y la espera a los tiempos electorales. Creo que debemos reflexionar, y bueno, sí, un poco reflexionar sobre todo esto, pero también tenemos que actuar, reconocer cuáles son las causas por las cuales no reaccionamos oportunamente y de manera efectiva para que todo esto no siga ocurriendo y tratar de revertir la historia. Nosotros somos quienes debemos darnos las respuestas y convertirlas en acciones. Es de la única manera en que podemos cambiar la historia. De la única manera. Del contrario, van a seguir sometiéndonos a los caprichos imperiales. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.